A Raimundo le dijo lo mismo. ¿Eh? Así de mentirosas son a veces las mujeres, ¿viste? Más de una lo habrá dicho. Son más de una. Son re pinochas, son. Olvidar. Y un poquito más también. Pinueve. No. Más que pinocha. Porque fui el primero que te amó.